para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Correlo la corre tendrá un remake. 22 años después de su estreno, la división en la India de Sony Films está preparando la película en colaboración con Ellipsis Entertainment. La original fue dirigida por Tom Tykwer y protagonizada por Franka Potente, quien en 20 minutos debe ayudar a su novio a juntar una larga suma de dinero si quiere salvar su vida. Se prevé que llegue a los cines el 29 de enero de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.